Comunicaciones, estamos en vivo para FM 90. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Lo escucho? Sí, va a ser un poquito difícil de hablar acá, pero bueno, vamos a tratar de dialogar un poquito. Se vive un clima de fiesta, ¿no? Totalmente, el clima festivo, y acá está la alegría de toda la gente que realmente viene esperando por este tipo de triunfo desde hace mucho, mucho tiempo. Sabemos que ganar el Canarillo a un partido fuerte como el de la Cívica Radical, que viene gobernando desde el año 1983, no es una tarea fácil. No hemos ganado una elección, simplemente hemos hecho una aproximación a la victoria. Creo que en octubre vamos a consolidar un triunfo contundente si seguimos trabajando en el buen sentido y llevando nuestro mensaje claramente a la sociedad saladillense. Hoy el apoyo ha sido masivo y nosotros agradecemos a cada uno de los votantes y vamos a tratar de llegar con nuestro mensaje a aquellos que todavía no han podido recibir nuestra visita por razones de poco tiempo y en mi caso personal no poder estar presente en el último tramo de la campaña por un problema de salud familiar. Jorge, entonces la receta más importante es el trabajo. Sin ninguna duda, el trabajo, no las promesas, sino el trabajo, ir a ver a la gente cara a cara y traernos las demandas, que son muchas, y ver cómo después ponemos y canalizando soluciones para ir arreglando no los problemas individuales, sino los problemas colectivos que tiene Saladillo, que son muchos. Jorge, felicitaciones y te dejo siempre tu campo, Muchísimas gracias a vos. Gracias por la felicitación. Muy bien, así dialogamos con Jorge Lenzi. Vamos a ver si podemos dialogar con el diputado provincial Walter Abarca, que se encuentra festejando también. Walter, muy contento, me imagino, por estas elecciones, ¿no? Sí, muy felices porque hicimos un enorme trabajo, un enorme compromiso de toda esta militancia. Y bueno, me parece que es el momento de que puedan disfrutar de este momento, que es un triunfo de todos ellos. Realmente colmado el centro cultural. Sí, bueno, era algo que se preveía. La verdad que hemos armado un grupo espectacular. Cada vez que salíamos a timbrear las casas había un enorme compromiso, una enorme convicción y un trabajo muy coordinado, un equipo espectacular. Y bueno, hoy es el primer tiempo y que tenemos que festejar esta primera etapa y juntar fuerza para mañana seguir trabajando en la octubre. Me imagino también que antes de meterse al agua uno toma la aire, no respiración, porque luego abajo el agua no se puede. Cuando sale, toma de vuelta la respiración. ¿Cuánto tiempo tardó, digamos, eso de sumergirse en el agua y volver a salir para tomar la respiración nuevamente? La verdad que es un trabajo que venimos haciendo mucho tiempo. En el 2007 estuvimos muy cerca, se nos escapó la posibilidad de ser gobierno de Saladillo, pero en ningún momento bajamos los brazos. En los malos momentos era cuando teníamos que tomar mucho aire, pero bueno, el fruto del trabajo, la convicción de que se puede plantear un proyecto político y caminar por ese mismo sendero, en algún momento la ciudadanía lo valora.